Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura y por supuesto quienes nos acompañan en La Hueca Musical. Recuerden que esta tarde estarán en compañía de Erika Morales. Y bueno, para este fin de semana, en vísperas de elecciones, una fecha tan importante para el país, estaremos compartiendo información necesaria acerca de multas, acerca de cargos que vamos a elegir, por supuesto, el transporte público y las mejores formas de trasladarse a sus lugares de votación y para las personas que tienen que estar en mesas electorales, también algunos consejos para que el día se les pase un poquito más rápido. Ya lo saben, se pueden comunicar con nosotros al 2220-966-2220-966 o comunicarse por las redes sociales, estamos como La Hueca Musical. ¿Qué tal si nos vamos para iniciar esta tarde de sol en la capital con dos temas musicales? Bye bye. Bye lady, lady. Bye bye. Piénsalo un poco, compréndelo. Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Secuelas de aquel amor, pues ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Bye.

que se conforman de la siguiente manera: 15 asambleístas nacionales, 6 asambleístas por las circunscripciones especiales del exterior, distribuidos 2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por Canadá y Estados Unidos y 2 por Latinoamérica, el Caribe y África. Además de eso, 2 asambleístas elegidos por cada provincia o distrito metropolitano. Uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, lo que nos da, si tomamos en cuenta las 24 provincias del país, un total de 116 dignidades para la Asamblea. ¿Sí? Así que estamos viendo que no solamente es una elección presidencial, sino también de las personas que van a acompañar a esa dignidad superior para regir nuestro sistema de gobierno. Nosotros seguimos con más música aquí en esta tarde de fin de semana. Destellos de alegría quiero ver en tu corazón, hablando en conciencia de revolución, buscando en el más alto la protección, elevando estas plegarias en comunión. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Judge a music in your mind. Hear the words of truth and see your light. Feel this judge a music in your mind. Hear the words of truth and see your light. Fuego, fuego. realidad. Que el amor es el camino para llegar a la verdad. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Muy bien, nosotros seguimos aquí en la hueca musical, su programa de fin de semana. Recuerden que están escuchando los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales. Estamos como La Hueca Musical. Y nos pueden también llamar en vivo al 2220-966, 2220-966. Y bueno, les recuerdo que en esta tarde están en compañía de Erika Morales. También, el tema que estamos tratando es un poquito acerca de lo que va a suceder o lo que está sucediendo ya en nuestro país en lo que se refiere a las elecciones. Ya fue el cierre de campaña, pero también es importante recordarle a la ciudadanía que existen ciertos aspectos que deben cumplir para no caer en contra del código de la democracia y ser multados. Por ejemplo, para las personas que quieran infringir la ley seca que rigió desde el viernes a las 12 del día y estará hasta el lunes 12 del día igual, es la multa de $187. Para las personas que no acudan al recinto designado a ejercer su derecho al voto, la multa es de $37.50, es decir, el 10% del salario básico unificado. La multa para quien sea miembro de junta receptora del voto y no se presente a la mesa será del 15% del salario básico unificado, es decir, $56.25. Y si a esto le añade los 8 de la especie y si no votó, serán doble multa, es decir, un total de $93.75. Además de eso, tenemos la infracción para quienes hagan campaña el día del sufragio, que es el 50% del salario básico unificado. Estamos hablando de $187.50. Así que recuerden, la ley seca rige hasta el día lunes 20 de febrero, 12 del día. Y si no quieren ser acreedores de una multa del 50% del salario básico unificado, es mejor cumplir las leyes. También para las personas que tengan que ejercer su derecho al voto, hacerlo con la mayor conciencia y por el bien del país. Nosotros seguimos con más música aquí en Radio Casa de la Cultura. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Así que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí.

las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, oh, oh, oh. La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Muy bien, seguimos aquí en su programa de fin de semana, La Hueca Musical. Y antes de seguir con más información, quiero mandarles un saludo a Dalila Morán, que se está dirigiendo al Guayas a ejercer su derecho al voto, y también a Amparito Suárez, que se está dirigiendo a Ibar. Recordemos que estas fechas también sirven de pretexto para muchas personas para ir a visitar a sus parientes, a sus seres queridos, motivo por el cual siguen ejerciendo el derecho al voto en su lugar de nacimiento. Y bueno, qué mejor pretexto que mientras estás viajando escuchas la buena música junto a los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Ya lo sabes que también estamos online en www.radiocce.com. O prefieres la comodidad de tu celular, descarga la app Radio CCE HD. Nos puedes llevar a cualquier parte y te acompañaremos con buena música. Nosotros seguimos disfrutando. Y para las personas que mañana tenemos que dirigirnos a los diferentes lugares a ejercer nuestro derecho al voto, le recomendamos utilizar el transporte público. Así evitaremos el caos vehicular y también podremos disfrutar del paisaje que tenemos. Podemos caminar si nuestro recinto está cerca o compartir el auto con varias personas si es necesario trasladarnos a diferentes lugares. No solamente estaremos ayudando y descongestionando la ciudad, sino también liberándonos un poco de la presión del día de mañana. Nosotros seguimos con más música, y en especial estas van dedicadas para Amparito y Dalila. Tu mirada vuelve a penetrar. Yeah. ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Gracias por seguir en compañía de los 940 AM Radio Casa de la Cultura y, por supuesto, de acompañarme a mí en La Hueca Musical. Y bien, ya hemos hablado un poco sobre lo que va a acontecer mañana, pero también queremos recordarles que pueden disfrutar de diferentes actividades en nuestra ciudad. Empezamos por el cine, obviamente en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Este fin de semana se estará presentando El Jefe de Todo Esto a las 16:30, precisamente el día de hoy, y a las 18:30, Epidemic, del director Larbón Chuay. Pero si lo que ustedes prefieren es cine ecuatoriano, les recuerdo que desde la siguiente semana, específicamente desde el 22 de febrero, se estará presentando producciones cinematográficas de Camilo Luzuriaga. El 22 a las 5 de la tarde, Entre Max y Una Mujer Desnuda. El mismo 22 a las 19:30, La Tigra. El 23 de febrero a las 17:00, 1809-1810, Mientras Llega el Día. Y a las 19:30, Cara o Cruz. Mientras que el 24 de febrero, los Mangles se van a las 17:00 y se vuelve a repetir Entre Max y Una Mujer Desnuda a las 19:30. Para el 25, sábado 25 de febrero, a las 11 de la mañana, Chacón Maravilla. Y a las 11, Temaquina. Recuerden, esto es cine ecuatoriano. Nosotros debemos fomentar nuestra cultura y, por supuesto, reconocer el talento que existe en nuestra ciudad y en nuestro país. Continuamos con más música. Quieras ir.

Nosotros despedimos el programa de este fin de semana. Ya lo saben, los mejores deseos de Erika Morales para todos ustedes. Agradecemos la colaboración de Andrés Viracocha en los controles. Y por supuesto les decimos que no se despeguen de los 940 AM Radio Casa de la Cultura, porque viene lo mejor de la programación. Recuerden, con ustedes en unos instantes, compartiendo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.